Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralco, desde el pueblo al sol la luna, para hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa caballo cuatralco, que la tierra es tuya. A galopa hasta enterrarlos en el mar. Nadie que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralco, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Rafael Carr, también, otro que se nos fue también. Era entrañable, Rafael era, bueno, es andaluz, la gracia era andaluz, y el corazón como 20 mundos tenía.